cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. De nuevo un domingo más en nuestro horario de 18 a 19 horas. Estamos con todas y todos vosotros y vosotras con contenidos que nos parecen muy interesantes, preparados con mucho interés. El programa de hoy va dedicado a la nueva reforma del albergue municipal de Zaragoza, que ya es un hecho y en breve parece comenzarán las obras. Para ello, en primer lugar, tenemos una entrevista a Yolanda Mañas, responsable de servicios especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, entre varios servicios que gestiona, uno es el albergue municipal. A continuación de la entrevista tenemos una tertulia con usuarios y antiguos usuarios del albergue. Por último, nuestro compañero fuereño nos trae un relato sobre lo sucedido estos últimos días en el sector del taxis. Pasado, no llores más, te hablo sincero, deja lamentos en el suelo, te habla tu yo más avanzado, ahora las cosas no van bien aquí, te irás dando cuenta y sí llorarás por cada cosa y crecerás teniendo en cuenta que tú no eres ni serás de cerca como otras personas, no hay mucha gente como tú, es simple pero no reaccionas, ten ambiciones en la vida, no pierdas la virtud, esa actitud la que no ves, la que te impide ver la luz, sé que es frustrante ver que todos siempre ríen a tu espalda y usan máscaras, te insultan, crees no poder hacer nada, aguántalo por... Buenas tardes amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Hoy estamos con Yolanda Mañas Ballestín, responsable de servicios sociales especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar sobre la reforma que está en proyecto del albergue municipal. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre lo de la obra y a nosotros pues nos interesa saber qué coste tiene la obra, más o menos. Bueno, pues al final la obra va a salir por 3.200.000, porque ya tenemos definido, o sea, ha sido un camino un poco complicado. Sí, os lo cuento un poco toda historia, Puede. Os interesa. Había una gran obra de reforma del albergue que se hizo justo antes de empezar la crisis y era una obra que se reformaba toda la parte del convento de San Agustín y costaba 11 millones de euros. Y entonces eso se hizo el proyecto, pero llegó la crisis y recortaron también en las administraciones públicas y se quedó sin hacer. El albergue actual tiene muchísimos problemas en cuanto a la estructura. Vosotros lo sabéis bien, que habéis pasado por allí, habéis pasado ratos, ¿no? Que, por ejemplo, pues el sitio de entrada es muy feo, es muy oscuro y da la sensación de que entras a un sitio feo o hay que pasar para el despacho de las trabajadoras sociales, hay un sitio estrechísimo. Las escaleras no hay ascensor, no se puede subir. Hay otras partes del edificio que son más bonitas, pero algunas cosas están como poco adaptadas, ¿no? Entonces queríamos a toda costa hacer un sitio que fuese más bonito, más digno, más acogedor, que las personas al llegar aquí se sintiesen más en su casa, ¿no? No en un sitio de paso, sino como más recogido. Y la legislación nos obliga a hacer accesible el albergue. Entonces por eso empezamos. Hicimos un primer proyecto con el director de arquitectura, Ricardo Ausón, que es el que presentó el otro día la reforma, que es un hombre muy agradable, que sabe muchísimo y que conoce todos los el patrimonio de Zaragoza casi mejor que nadie, ¿no? Entonces nos hizo un proyecto pequeño, pero que cubría las necesidades que teníamos. Y la parte fundamental era hacer una recepción por la calle Alonso V, que todo el mundo entrase directamente allí con un buen espacio de acogida y la recepción, y hacer los pabellones de frío de emergencia de mejor hechas, que son de equipamiento colectivo de todas formas, o sea, para dormir todos juntos, pero mejor hechas, con los servicios bien hechos y tal, que valía como 1 millón de euros. Iniciaron las catas, que es mirar si hay restos arqueológicos. En Zaragoza siempre salen restos arqueológicos en cualquier momento, y no salieron restos arqueológicos romanos. Entonces dicen que cuando salen restos romanos, como son muy importantes, se paraliza la obra durante muchísimo tiempo hasta valorar la importancia que tienen, y por eso tuvimos que cambiar el proyecto. ¿Qué tiempo va a tardar la obra más o menos? Pues ahora mismo, ahora lo tenemos. Los arquitectos han hecho el proyecto, que es el que tengo ahí, que luego si queréis os lo enseño con más detalle, y tenemos que hacer un proyecto de contratación y mandarlo a contratación al ayuntamiento para que se presenten empresas para llevar a cabo, empresas constructoras para llevar a cabo la obra. Entonces, en este momento está ya hecha el proyecto para sacarlo a contrata, que saldrá en septiembre. Por eso sé que la contrata sale exactamente por 3.200.000, y está previsto que dure 16 meses la obra. Entonces, ahora sale la contrata y esperamos que esté adjudicado antes de final de año, como muy tarde en enero, y tenemos que contar 16 meses a partir de ese momento. También hemos oído que se va a rehabilitar el antiguo cuartel. ¿Qué uso se le va a dar? Sí, es que os he contado un poco de la idea anterior, pero ahora mismo otro de los problemas que tenemos en el albergue es que no hay espacios, ni no nos podemos reunir, no podemos hacer una actividad. Vosotros mismos, cuando os habéis estado reuniendo en el albergue, siempre en el comedor, porque no hay un espacio. Entonces, la zona del cuartel de San Agustín va a llevar dos equipamientos: el Centro Municipal de Servicios Sociales de la Madalena, que está en la Plaza Añón, en un edificio que no reúne condiciones, y toda la parte común del albergue. O sea, vamos a tener allí salas de reuniones, salas de actividades de grupo. Por ejemplo, para que os reunáis vosotros para preparar la radio, tendremos un espacio allí. O hicieron con las mujeres una actividad en diciembre, que hicieron la postal de Navidad de la consejera tan bonita, pues habrá un espacio para eso. Y los despachos de las trabajadoras sociales para la atención social, de la educadora, de otros perfiles profesionales que probablemente vamos a poner en el albergue. O sea, espacios para... Y luego eso va a ir todo al edificio del cuartel de San Agustín. Espacios que podrán utilizar los vecinos en un momento dado, si quieren. Tenemos, por ejemplo, una sala con una cocina para trabajar cosas, tanto para aprender a cocinar como para hacer cosas de encuentro en las que la cocina sea una parte importante. Ese va a ser la parte del cuartel, eso. Vale, otra pregunta que te voy a hacer y luego dejo paso a mis compañeros Jesús y Arturo. Algunos usuarios están preocupados por si la obra supone el cierre o la falta de plaza mientras dure. ¿Cómo lo habéis planteado? Pues vamos a seguir funcionando todo el tiempo mientras dure la obra. A veces da un poco de miedo porque dices, estará aquello un poco con ruidos y tal, pero en ese sentido mejoramos mucho con este segundo proyecto, porque el anterior, como se iba a obrar en el patio del albergue, pues suponía un problema, digamos, para lo cotidiano, pero ahora la obra está suficientemente alejada como para que podamos seguir trabajando normalmente. Pero tenemos la suerte de que están esas puertas en el patio donde está la acogida, están las puertas por detrás a la calle Arcadas. Luego entraremos por Arcadas y utilizaremos el edificio y el patio igual que lo estamos utilizando ahora. Bueno, está escuchando el programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo en el 101.8. Definitivamente, en mi caso, que he sido usuario por varios años del albergue, he visto cómo en los últimos 2 años se han tenido algunas mejoras notables para los que tenemos ese servicio. En la temporada invernal teníamos que estar a las 9 de la noche, esperar que terminaran de comer los que estaban dentro para poder entrar. Últimamente vimos que no, podíamos entrar antes, después se nos daba en la noche un café, un bocadillo pequeño, se integraron los 3 alimentos, después se logró que se echara la siesta, porque la gente que está en la calle tanto tiempo, un adelanto, se logró que en la zona donde están las habitaciones, algunas tuvieran llave, tuvieran ciertas mejorías. Quizás para el público en general no sea gran cosa, pero para los que estamos en esas condiciones son grandes adelantos. Y eso no significa más que la gente que está enterada, quien dirige esto y lleva reformas administrativas plausibles, como es el caso de la persona que hoy estamos entrevistando. A mí me gustaría saber por qué no más se encarga de la coordinación del albergue. ¿Qué otras instituciones maneja usted en la cuestión de lo que es lo especial? Muchas gracias, Jesús. Me gusta mucho oír que vosotros, que conocéis más el recurso desde otro punto de vista, valoráis esos cambios que van a ser mucho más y mejores, ¿no? Los servicios sociales especializados son todo lo que hay de servicios sociales del ayuntamiento que no son los centros municipales que están en los barrios. Entonces es lo que mi servicio es como una especie de cajón desastre, donde hay muchas cosas diversas, ¿no? Está la Casa Amparo, que es una residencia municipal social, el CEMAPA, que es el Centro de Atención a Adicciones, que trabajamos atención a personas que tienen problemas de adicciones y también prevención en general para toda la población. También tenemos la Casa de las Culturas, que es todos los programas que hay para inmigración específicos. Luego está Cooperación al Desarrollo, que es una unidad que se encarga de apoyar a ONGs que trabajan en otros países para potenciar el desarrollo allí. Luego hay un centro que se llama el Centro Municipal de Promoción de la Salud, que atiende a jóvenes de 15 a 25 años en temas de salud sexual y mental. Ahí tenemos una unidad para tema de salud sexual y otra unidad para salud mental. Y la Escuela de Jardinería El Pinar, que es una escuela de jardinería que va dirigida a personas con discapacidad reconocida. Yo creo que no me dejo nada. Bueno, sin lugar a dudas, en la ciudad de Zaragoza, sus autoridades locales han hecho, en cierta manera, una información viral. Se erradica el sintechismo en esta ciudad. No es nuevo señalar que es una ciudad anfitriona, que es una ciudad donde se vuelcan tanto la coordinadora de personas sin hogar como las instituciones paralelas oficiales, bien coordinadas, que eso no sucede en todas las ciudades. Sin embargo, hablaba de una información. Esa información consiste, lo que ya comentamos, de que hay ya un organismo o una serie de medidas que se están tomando o se van a tomar para erradicar de manera sustentable el sintechismo. Y eso lo vimos en la prensa nacional, lo vimos en Meneame, en una serie de situaciones donde salen esas noticias. Parte de esa labor, que está muy relacionada con todas las instituciones que usted dirige, sé que no es fácil en cosas de segundos o de minutos señalar en qué va a consistir ese combate al sintechismo, que ya está muy en la práctica. Disculpe que le hagamos en tan poco tiempo pedir esa respuesta. Bueno, es la fea que es la asociación de entidades e instituciones que trabajan con las personas sin hogar a nivel europeo, hizo una declaración que decía: lo que queremos como objetivo es que nadie duerma en la calle si no quiere. O sea, nadie que no quiera estar en la calle tenga que estar en la calle. Que nadie salga esté en una institución como el albergue o otras más tiempo del necesario. Y que nadie salga de una institución temporal sin tener una opción de habitación definitiva, de alojamiento definitivo, ¿no? Esos son los objetivos. Son objetivos que son muy ambiciosos, pero que parten, yo creo, de la necesidad y del respeto, ¿no? Es decir, hay que creemos que es necesario respetar a todo el mundo, ¿no? En su itinerario. Todos hacemos las cosas por algo y todos tenemos una historia detrás que nos lleva a donde estamos en ese momento, pero poner todos los servicios que estén en nuestra mano para que nadie que no quiera tenga que vivir una situación de sin hogar. La prevención es fundamental. El día que hicimos la presentación del plan vino Albert Sales de Barcelona y hablaba de que la prevención está en el empleo, en la vivienda, en otro tipo de cosas que hay que asegurar a todo el mundo. También es muy importante todo el tema de documentación con las personas de origen extranjero, con personas que vienen de otros lugares, ¿no? Porque si no les damos los mismos derechos, es imposible que tengan acceso ni al empleo ni a la vivienda. Luego no les damos nada más que la calle para estar, no tienen otras opciones. Y ahí muchas veces no es competencia del ayuntamiento y lo que tenemos que hacer es denunciar para que se solucionen, ¿no? Lo que tenemos previsto es hacer una oferta diversa, ¿no? Porque a veces pasaba en el albergue, ¿no? Que tiene una normativa y hay gente que cumple la normativa y gente que no. Por eso creamos la casa abierta, por ejemplo, decir, bueno, pues hay gente que necesita un espacio donde estar, pero sabemos que hay que a lo mejor va a beber, ¿no? Y entonces si viene borracho no le dejábamos antes estar en el albergue, pues entonces generar distintos recursos que se adapten a las distintas personas que vienen. Por mi mamá no estará siempre y ten presente que esto pasa y te tendrás que hacer más fuerte. Poco a poco vas creciendo y vas cogiendo confianza. Te amenazan y das la cara aunque a veces te la apartan. Sé que es duro, pero nadie dijo que esto fuera fácil, pues es frágil. La línea de la vida no lo pone nada fácil. Pasa el tiempo y no encajas con la gente, pero ese ambiente agresivo te hizo crecer tan diferente. La soledad te hizo pensar lo egoístas que han de ser para seguir haciendo daño al ver lágrimas caer. Buenas tardes, mi nombre es Arturo. ¿Qué se piensa de hacer con la familia? ¿Cuántas personas se piensa de dar pernoctamiento a la mujer? Pues dentro de esa variedad de recursos que hablábamos, siempre decimos, bueno, Charo, la directora del albergue, es que siempre dice, no, el albergue no es un sitio para que haya niños, no, tenemos que buscar otros recursos. Una de las cosas que va con la reforma del albergue es que queremos separar la entrada a los módulos, ¿no? Ya decía Jesús la zona VIP, pues queremos que sea más VIP, en el sentido de que haya una parte del dispositivo para gente que está más de paso, ¿no? Que está solo unos días, y que la gente que tiene que estar más tiempo, porque tiene que ir creando las posibilidades para salir de allí poco a poco, pueda estar más separada y más dignamente, ¿no? Entonces nos permitirá la obra construir probablemente más módulos y hacer una entrada diferente. Nuestro sueño sería, pero eso falta mucho todavía, que fuese como una llave de estas de los hoteles, que es una tarjetita, ¿no? Que te da acceso a una puerta que podríamos hacerla hacia el centro de historia, por ejemplo. Entonces la gente que está alojada en módulo llega con su llave, abre por el centro de historia y sube a su habitación, que la abre con su llave. Entonces, por ejemplo, ahí ya no sería tan grave tener niños, porque está la familia con sus hijos, pero está en un espacio como más independiente, ¿no? Esas son, y luego la idea es tener más viviendas tuteladas. Tenemos, sabéis, en la calle Las Armas, unas viviendas que gestionamos directamente nosotros, donde la familia ya está mayor tiempo y donde enviamos a familias con menores habitualmente, ¿no? Pues querríamos tener más viviendas como esas, nuestras o en colaboración con las ONGs, porque también trabajamos con la vivienda puente, o sea, con las San Vicente Paul, con las Paulas, con ahora no me sale el nombre, hombre, los del Carmen, la parroquia del Carmen, y otros miembros de la coordinadora que tienen recursos y que podemos compartir los usuarios, las necesidades, digamos, ¿no? La valorización de cada usuario, ¿quién la hace? ¿Profesional o no? E che si pensa di hacer per i problemi individuali? Il rispetto, come parlava usted, comporta una sicurezza. E che si pensa che mi dite effettuare? Muy bien, pues a nivel de profesional, justamente estábamos trabajando cuando habéis llegado sobre eso, de concretar un poco el plan en cómo nos vamos a organizar en el albergue, técnicamente, ¿no? Los trabajadores. Entonces, queremos, la idea es que tengamos una acogida profesional en un equipo en el que haya trabajadores sociales, educadores. Queremos, nos gustaría ampliar y tener un psicólogo en ese equipo y los técnicos que hacen la acogida y hacer ese pequeño equipo recibe toda la gente que llega, o sea, una persona lo recibe, pero todas esas solicitudes van al equipo, que es el que va a decidir el itinerario y el recurso más adecuado. O sea, aunque una persona llegue al albergue y se le dé su estancia de los 6 días como se hace ahora, pero la información que hemos recogido la vamos a llevar a ese equipo, que es el que va a estudiar un poco y va a decir, bueno, pues esta persona tenemos que trabajar la documentación, por ejemplo, pues vamos a alojarlo durante tanto tiempo y mientras tanto la educadora le va a acompañar a hacer esta gestión, esta otra gestión, tal, o le va a orientar a que vaya a la Casa de las Culturas, o sea, hacer una propuesta de trabajo con cada una de las personas, con ella, con esa persona y con el equipo que va a apoyar. Por ahí va un poco la idea. El tema de la seguridad es un tema importante para nosotros. La policía local está en el albergue y está en el albergue para asegurar que todos los usuarios puedan sentirse seguros, ¿no? A veces es complicado, ¿no? O sea, estos son temas que hablamos mucho porque queremos que la gente venga al albergue, porque es el espacio en el que podemos ayudarles, recogerles y ayudarles en la creación de un itinerario. Hay personas que están en la calle que no les gusta ir a un sitio donde hay policía. Entonces, por eso queremos que tenga una labor pequeña, pero también pensamos que una vez que está en la instalación tiene que estar seguro que no le va a pasar nada, que nadie le va a agredir, que nadie va a faltar a sus derechos, ¿no? Entonces ese equilibrio a veces es complicado. Bueno, cuando estamos hablando de los servicios sociales, estamos hablando que la nueva estructura, como se maneja nueva últimamente, hablamos en mediados de los 80 cuando se crea lo que es los servicios sociales, estamos hablando del año 89 cuando se crea el albergue municipal. Sin embargo, parece que tuviera a esto muchos años. Lo que pasa es que hay muy buena voluntad en este tipo de personas que lo manejan y vaya un reconocimiento para todas las instituciones que dirige esta dama, sobre todo para el albergue municipal, porque tenemos que recordar que es una institución que trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, no es fácil una institución así que no descansa, como los carteros que contra viento y marea están presentes. A mí me gustaría preguntarle a nuestra dama que tenemos enfrente, ¿qué considera usted que es lo mejor que ha tenido el albergue en estos últimos tiempos? ¿Lo que usted considera que ha habido el gran salto que ya está hecho? Yo creo que lo más importante en realidad es cambiar de la idea, ¿no? Me parece que una vez que uno tiene una idea diferente, todo lo demás va a rueda, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es la idea de que es un derecho de las personas, ¿no? Que no es una cosa que nosotros ofrecemos porque somos buenos o porque queremos, ¿no? Sino que realmente nosotros estamos al servicio de las personas que tienen derecho a tener un hogar, a tener un techo, a tener un espacio donde se les acoja, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que es nuestro mayor propósito, ¿no? Sí, yo lo que quiero comentarle es que ya nos habló de muchos temas, es muy difícil en tan poco tiempo mencionar tantas cosas, pero sin lugar a dudas se ha progresado. De las áreas difíciles, en mi experiencia, son los compañeros con problemas mentales. Es algo muy duro, muy delicado. También lo de las familias, pero ya nos informó cómo se van a resolver, que no se puede convivir y la idea es que tenga absoluta independencia. Pero en la cuestión de las personas con problemas mentales, ya nos habló que van a participar psicólogos, etcétera. pero habrá algo más concreto, porque a veces hay compañeros que no saben si tienen frío o no tienen, si se toman los medicamentos, no se los toman. Quiero decirle que no nomás son los trabajadores sociales del albergue quien apoya al personal. Ya insistí al inicio, el personal de limpieza, que no tenía por qué hacerlo, la gente del comedor, la gente de blanco, los técnicos, todo mundo apoya, y eso me consta. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Pues sí, es uno de los temas también que son importantes, ¿no? Son muy importantes y muy difíciles. Sobre todo nos toca mucho, ¿no? Porque, dices... cuando hay una persona a la vez que está sin tomar la medicación y que está en una crisis psicótica y la vuelves a ver cuando está medicado y es una persona completamente distinta. Entonces ya hemos avanzado a veces en cosas importantes. En el Centro de Salud Mental de Revolería siempre hemos tenido una acogida muy buena, en el sentido de que ante las demandas así urgentes nos apoyan bastante, pero queremos avanzar un poquito más y le queremos pedir al Gobierno de Aragón que nos ayude a tener un proyecto como el que tienen en Barcelona. En Barcelona hay alguien, un profesional de salud mental del salud, ¿no? Que acompaña a las unidades de calle para poder hacer tratamiento, por lo menos diagnóstico, con las personas que están en la calle. Entonces, no, eso es solo de momento solo es una intención, porque todavía no hemos dado los pasos para ir avanzando, pero sí es cierto que los responsables de salud mental del Gobierno de Aragón participaron en la elaboración del plan y en ese sentido queremos ir avanzando en esa línea, ¿no? Y luego otra de las ideas en el sentido de la salud mental es cambiar un poquito los perfiles de profesionales del albergue. Estamos intentando que venga un médico a pasar consulta, aunque sea solo 2 días a la semana, y que este médico nos pueda dejar la medicación preparada para todas las personas que la necesitan. No, le decía que también corte de pelo también, porque la imagen, tenemos que recordarle al público que el albergue tiene duchas abiertas las 365 días del año para cualquier persona, inclusive si de momento en casa se queda usted sin agua, el albergue y le proporciona lo inicial. El pelo, ya hemos dado un paso hacia el corte de pelo, es una experiencia reciente, creo que hace un par de semanas o tres que se hizo un poquito más. Se ha hecho un acuerdo con hay un centro sociolaboral aquí en la calle San Agustín o Barrio Verde del Centro Sociolaboral de la Madalena, que una de las actividades que hacen es peluquería, y entonces se ha hecho un acuerdo para que las personas que están estudiando peluquería como prácticas corten el pelo y hacen y las uñas a usuarios que tenemos en el albergue. Bueno, estamos despidiendo, vamos a pedirle aquí a nuestro compañero que le haga otra pregunta. Se comenta que en el nuevo albergo el barrio l'albergo aperto al barrio, di che maniera? E mi preoccupa che molti che ricevono una pensione molto bassa possono pernottare 3 giorni. Che dopo della riforma, ¿qué cambiará? En cuanto a lo de abierto al barrio, pues lo más importante es que va a estar allí el Centro Municipal de Servicios Sociales, que es para toda la población del barrio, que los centros municipales de servicios sociales ahora mismo tienen que hacer una programación de actividades comunitarias que va a ser dirigida al barrio y también a los usuarios que tengamos en el albergue. Entonces, en ese sentido, queremos que haya como más relación. Y la segunda pregunta que me habías dicho, que acabo de olvidarla. Sí. Muchas personas percepiscono una pensión vaga. Sí, sí, sí. Y pueden pernotar 3 días. Después de la reforma, ¿qué cambiará? Mira, eso, algunas cosas ya están cambiadas, pero lo que sí que tenemos que hacer es cambiar el reglamento, porque ya hacemos mucha intervención que no es acorde al reglamento del albergue. Ahora mismo, más del 80% de la gente que está en el albergue alojada lo está con permanencia, o sea, se está trabajando desde nuestras trabajadoras sociales en un itinerario de inserción, con lo cual no están los 6 días que marca la normativa, sino que están en continuidad mientras se van cumpliendo los objetivos. Eso queremos que sea la norma y no la excepción. O sea, solo habrá gente que esté pocos días cuando sea esa la necesidad que tenga. Pero si su necesidad es otra, buscaremos respuestas a esa necesidad. Bueno, ya estamos por despedir este programa. Agradecerle muy sinceramente a mi Yolanda su tiempo, que no le sobra. Tiene mucho que hacer, pero siempre a veces se queda algo en el tintero. ¿Le gustaría usted mandar alguna opinión, algún mensaje a los usuarios, a los oyentes de este programa, a los usuarios del albergue, a los oyentes del programa Con la Casa en la Mochila? Como usted sabe, esta es una de las tres radios libres que tiene la ciudad, que usted conoce perfectamente. A mí lo que realmente me gustaría es que hubiese mucha más gente que hiciese como hacéis vosotros, los del programa de radio. Porque a veces cuando uno está en la calle, pierde muchas cosas que no son materiales, ¿no? Entonces, la manera más clara de que uno está en la sociedad activamente, que es un ciudadano activo, es cuando coge las riendas y organiza sus cosas. Entonces, yo os admiro y me encanta vuestro programa. Me gusta mucho colaborar en todo lo que sea, porque creo que son realmente de las cosas que demuestran que vosotros podéis hacer muchísimo, porque conocéis cosas que no conocen los demás. Trasladar un mensaje diferente desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría de verdad, que la gente que pasa por nuestro albergue aprendan de vosotros, retomen cosas sociales, otras cosas, otras actividades, disfruten de la vida de otra manera, ¿no? Bueno, le agradecemos, estuvimos aquí participando, preguntando, Pepe, nuestro director del programa, Arturo, nuestro poeta, y su servidor, Jesús, esperando que muy pronto podamos tenerla otra vez en la radio, que la puerta siempre está abierta, ya está abierta, sobre todo cuando hay gente comprometida con esta gran necesidad, pero hay respuestas. Hasta luego y escuchen Radio Topo. Aunque a veces te cueste con ella hablar, ella solo quiere verte bien, solo eso y nada más. No la grites cuando te habla de ir a un centro especial para ayudarte a salir de esta. Saldrás de esta, ya verás. Tú solo puedes cargar esto sin manchar a los demás. Esta carga es solo tuya, no puedes dejarte llevar. Te juro por Dios que saldrás, pero el tiempo en esto es vital. Y aunque papá a veces se ausente, solo se está haciendo mayor. Llevo recuerdos bien guardados en mi mente y corazón. Él te llevaba pronto a clase, dolía no verle a ratos, siempre mirando su reloj, atando firmes sus zapatos. Desde que la abuela murió es comprensible su dolor. Siempre llega a un final y hay que seguir con ilusión. Ya tu hermano, pese a todo, seguirá siendo tu hermano. Déjalo estar, se dará cuenta algún día que te ha hecho daño. Cuando papá y mamá no estén, dime tú a mí, ¿qué quedará? Uno no sabe lo que tiene hasta que llega el final. Mamá, te quiero, pero escucha, entiende que esta no es tu lucha. A veces me siento solo y pienso que ni mi alma me escucha. Quiero olvidarme de lo malo porque me hace mala sangre. Intento vivir el presente, pa' algunas cosas ya es tarde. Especial dedicación a todos aquellos que viven en la calle, solo para ellos. Son los sin techos, aquellos individuos marginados, sucios, que huelen mal. Solo esperan la clemencia de un estado social que no da respuestas a la hora de actuar. ¿Dónde están las viviendas prometidas o la comida para la supervivencia? Vamos a iniciar una tertulia con la entrevista que acabamos de escuchar a Yolanda Mañas, que es la jefa de servicios especializados del Ayuntamiento de Zaragoza y que nos ha hablado pues sobre lo que se va a hacer en el albergue, las obras y todos los proyectos que hay pendientes o que se van a realizar allí o parece que se quieren realizar. Estamos aquí con Arturo, con el hombre sin cabeza y con Manuela, yo el que les habla, que soy Gonzalo. Pues no sé qué os ha parecido la entrevista, ¿os ha llamado algo la atención, os ha gustado, os ha parecido interesante o...? A mí me ha gustado la mente abierta de Yolanda Maña, que es una coordinadora de servicios sociales, y me gusta la sua attitudine. Però il mio miedo personale è che molti sin techo bevono cerveza e si tomano medicamento per olvidare i problemi è una aggressività fasulla che è una difesa, e per questo ci vogliono centri specializzati, che non può essere l'albergo municipale. Però mi gusterebbe anche che nell'albergo municipale si possa trovare non solo una stanza star di televisione, ove la televisione, ricordiamo che dovrebbe toccare il mando solo la travaccatura sociale e non alcuni prepotenti, e aprire una sala dove poter giocare a scacchi, a carte, e fare un po' di ginnastica, perché molta gente sarebbe bene equipata ad essere questo, piuttosto che stare tutto il giorno sulla calle. ¿Messi en cabeza? Sí, estoy de acuerdo, porque te tenía conocimiento ya días antes acerca de una modificación, ampliación, renovar las estructuras del centro municipal. Era que para mí de acuerdo para especificar tanto los ambientes, la estructura, cómo se va a realizar, puesto que también hay cierto descongestionamiento, puesto que la población de usuarios cada día es más. Y ya se tenía esto algo ya desde tiempo previsto para ver si es que el local municipal se podía ver una ampliación en su estructura. Por mi parte, que quería también quería saber cómo se iban a realizar especificar dichos ambientes. Muchos me dicen que estaba de acuerdo con las personas o la familia que tuviera el lugar puesto más visible para los representantes de las autoridades, como es la policía local. ¿No? En esto me ha parecido preciso, como es la señora Mañas, ¿no?, encargada de estos servicios sociales, y darnos a nosotros una información, debido a que si se iba a estructurar, se iba a hacer modificar el centro municipal. Bueno, aquí nuestra colaboradora Manuela, que es la única mujer del grupo. Hola, y vamos amigos. A ver el punto de vista de una mujer. Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí preparada para hablar con vosotros. Pues sí, estoy contenta por lo que he oído de la trabajadora social. He oído muchos perfiles, que quiere decir mucho, van a reformar el albergue. Me gustó la parte de los módulos, porque cada uno viene de un mundo diferente y cada uno viene con un caso diferente. Entonces el módulo está bien, sí, el módulo está bien para los que vienen en caso de emergencia, en el sentido de que una persona si ha perdido su trabajo, entonces pide un sitio para estar, o ha perdido su casa y no tiene dónde recurrir, o tiene familiares que no pueden ayudarles, pues los módulos están bien para modificar la situación de esa persona y llevar a esa persona en el camino que tiene que estar para salir de ahí. El albergue no es un sitio que tenía uno que estar solamente para comer y para dormir y ya está. Como según dice ella, es un sitio para ayudar a la gente a volver en el mundo que ha venido, ¿no? Tú vuelves en el mundo que tú has venido. Tú no sales del albergue para en el mundo que tú no has venido. O no sales en el albergue para la pobreza, sino sales en el albergue para volver a donde tú estabas. Y entonces el albergue es como una especie de ayuda y una especie de camino directo a la persona que necesita esa ayuda, ¿vale? Han hablado de dormir, sí, donde hay que dormir, el módulo, y los que son permanentes del módulo. ¿Por qué? Porque si tienen problemas de papeles, otros problemas, otros están buscando trabajo. Entonces está bien que les den más meses o más años hasta que se puedan reformar su vida. Y otra cosa, y me gustaría que cada uno que tenga su médico vaya a su médico cabecera, que no solamente el médico del albergue, que cada uno siga yendo al médico de su cabecera, y que los de las trabajadoras sociales sean como una especie de guía, una especie de maestras, una especie de ayuda moral y ayuda de, ¿cómo le digo?, de dirección, de ir a la dirección correcta. Otra cosa que me preocupa es que no solamente la gente puede comer y dormir, la gente necesita un poco de ayuda, ¿no? Se ha hablado de la ayuda económica. Cuando una persona está en esas circunstancias, necesita una ayuda económica, quiere decir una pequeña ayuda. Si son personas que están esperando el IAI o son personas que están buscando trabajo, necesitan una ayuda. ¿En qué sentido? Oye, tú no vas a ir a buscar trabajo oliendo a sudor. No vas a ir a buscar trabajo con el pelo hecho, bueno, habló ella de peluquería, vale, ahí tiene peluquería, pero solamente cortan, no vas a ir a buscar trabajo con el pelo hecho, solamente cortado, bueno, tienes que ir a buscar trabajo con buena presencia. Me gusta lo que he oído, pero también tienen que añadir la ayuda económica. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención de esta entrevista es principalmente lo que ha dicho sobre el tipo de usuarios que se está empleando más. El 80% nos ha dicho que son gente que ya tiene una residencia permanente. O sea, que eso quiere decir que el transeúnte clásico se va reduciendo a menos en la atención, o que las atenciones que se están haciendo son principalmente para personas que intentan salir. Ese aspecto me ha llamado la atención. Otro aspecto que me ha llamado la atención sobre la intervención de Yolanda es la manera de integrar a esta población en el barrio, ¿no? Porque tradicionalmente parece que la gente del barrio siempre ha visto el albergue como una amenaza, pero si incluyen ahí el centro de servicios sociales de la Madalena, se hacen locales para que los vecinos lo puedan usar y también los usuarios, y más o menos hay zonas comunes entre usuarios y vecinos, igual eso puede generar que haya más interacción, o que la gente de la Madalena no vea a los usuarios del albergue como una amenaza o como un problema, sino como pues personas como lo que son, ¿no? Pues personas dignas de respeto, ¿no? Y bueno, pues estos son a mí los aspectos que más me han llamado la atención. Si os parece un poco, porque no tengo mucho tiempo para la tertulia, no sé, ¿a vosotros os parece que se ha dejado de hablar algún aspecto importante con respecto a la atención? ¿Ha habido algún aspecto que no se haya hablado, por ejemplo? Individuos en portales, muriendo de hambre cada día. Nos hemos inventado las pensiones, pero a ver qué ser humano podrá sobrevivir. Pues si os parece, podemos continuar la tertulia hablando un poco de aquellos aspectos en los que vosotros os parece que no se ha hablado suficiente, o que nos han aspectos que se hayan dejado en el tintero. Sí. Pues aquí, Arturo. Allora, io ho escuchado mucho usuari della mesa dell'albergo che si lamentavano del variato comita, ma è sempre uguale. Perché non pedire aiuto al centro europeo e dare algo meglio? Tu crees che in albergo si come male o che? No, non è che si come male, però non puoi comere ogni miercole, per esempio, uova fritte e cavolflor. Dopo un mese que comi huevo y cavolflor, no te gusta más. Bueno, es una opinión, claro. ¿Algún aspecto más se te ocurre que se haya faltado más de hablar, o te centras en la comida? No, yo me baso en la comida por lo que he escuchado. Porque yo he comido y no me lamento, anzi, ringrazio l'albergo, l'appoggio que me ha dado. Pero hoy que sono salito posso intendere un pochettino mejor l'usuario, che anche a mi casa, se io como costantemente pasta al tomate, uno mi dice basta. Peña, bueno, una parte que también que usted dijo acerca de que el centro no sea como una especie de amenaza, yo lo digo también de manera estética, que se vea dentro de tanto para la vecindad, puesto que a la cuadra siguiente, que es el coso, hay un centro educativo, ¿no? Hay una pequeña plazolita, un pequeño parquecito. Entonces, es de dar una visión de que, como usted acaba de decir, que no se vea como una amenaza o como una descongestión o algo que llame la atención, porque siempre he escuchado, no por no, en, por otros centros, que muchos vecinos que se quejaban, incluso daban hasta nombres por la gente que iba. Entonces, tratar de dar esta infraestructura que se va a hacer con la cargada de los servicios sociales, de dar entonces una mejor prestancia, que esto no se vea una amenaza, una cuestión estética, que se vea y que normalmente la vecindad pueda seguir su curso, tanto el centro educativo, que no haya ningún cierto descongestionamiento o influencia que influya, que vea para ambas partes, ¿no? Es lo que se, yo veo que esto sería una necesidad, una ampliación, como dijo la señora, cuestión de módulos y de diversas circunstancias. Aparte, más visible está siempre las autoridades. Las autoridades es la policía local, dice, ¿no? Por supuesto, las autoridades de la policía local, que es el, siempre que se haga visible, que se haga visible, entonces eso inspira, parece mentiras, inspira respeto. Sí, lo que pasa es que este tema yo creo que es un poco delicado, ¿no? Porque a veces a mí me da la sensación de que en el albergue hay como un ambiente un poco precarcelario o una sensación así poco patibularia, ¿no? De patio de... De, tal y como está ahora el albergue, ¿no? Que parece que haya gente, y además luego por la noche cuando se cierra con llave y eso, a veces también da una sensación de que está uno en una cárcel, ¿no? Yo no sé si eso se va a corregir de alguna manera o no en el futuro, o cómo se va a solucionar, o cómo se va a humanizar o hacer más acogedor este aspecto para que no dé la impresión de que la gente, los usuarios están pues, en una cárcel light, ¿no? Por así decirlo. Sì, non è la chiusura chiave della porta, è che il personale che dà servizio dovrebbe essere preparato, perché l'80% dell'usuario vuole parlare, vuole commentare i suoi problemi e talvez lo scucciare guarisce il 30%. Ahí nadie vuole escuchare. E questo stringe l'alma dell'usuario, che lo rende apatico. Ecco, tutto questo. Manuela, ¿te parece que ha faltado de hablar en algún aspecto que te parece interesante? Ahí están para reformar su vida, para poder salir y hacer algo importante de su vida. Tienen que mirar los acosos, tienen que controlar los acosos. ¿Acosos a las mujeres? Entre las mujeres, sí, esas cosas pasan ahí en ese patito, ese patio. Ese patio tiene que ser un sitio para relajarse, no para acosarse. Otra cosa es que no se olviden que los que quieren salir para adelante necesitan ese apoyo psicología, que es, ellos mismos pueden hacer su psicología. ¿Y qué quiere? La psicología es salir de donde tú estás en la forma positiva. Y eso es porque tienes también una ayuda detrás. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pues, esas personas necesitan bonobús para poder moverse a buscar trabajo. Necesitan ir a buscar trabajo con una decencidad. Quiere decir, con una forma que te vean y que no sepan que tú vienes del albergue. Entonces, eso es esa parte de la psicología, ¿eh? Eso es esa forma de psicología. Yo creo que eso ya se hace con la gente de inserción, más o menos los que están en... hay posibilidades de que las trabajadoras sociales ya pagan bonobuses para personas que están en proceso de itinerario, ¿no? Lo que pasa es que para la gente que viene de fuera, que viene unos días, no sé si tiene mucho sentido o habría que ver. Sí. Y lo están haciendo y que lo sigan haciendo, que es interesante eso. Eso es muy importante, porque esas personas necesitan, algunos vienen de Barcelona, otros vienen de Sevilla, otros vienen, no vienen todos de Zaragoza, algunos tienen que ir a buscar papeles en los sitios donde ellos han nacido. ¿Cómo van a ir si no tienen el dinero para ir? ¿Me entiendes, no? Entonces que tiene que haber una ayuda económica para esas personas que tienen un caso diferente, cada persona tiene un caso diferente. Hay personas que están luchando para volver donde estaban. Sí, pero eso sí, eso también se hace ya, Manuela. Lo que pasa es que lo que no hacen es lo que hacen en otras ciudades, que les resulta más sencillo pagar un billete a la ciudad siguiente para desembarazarse del problema. Yo creo que aquí en Zaragoza la política que se hace con los sin techos es que es una política de evitar el turismo social que se llama, ¿no? Que la gente que vaya, facilitar que vayan de un albergue a otro albergue, albergue y que no se entere en ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, pues es Zaragoza, yo creo que es una ciudad suficientemente grande, ¿no? Como para que pueda, si uno se plantea querer pues hacer echar raíces, pues lo pueda echar aquí, ¿no? Yo creo que en ese tema sí. A mí lo que no se ha hablado suficientemente es el tema de la acogida de invierno, ¿no? Que no sabemos cómo va a quedar eso con la reforma, si se va a seguir acogiendo a la gente en espacio de invierno, cómo se va a acoger, si va a haber, porque parece que querían quitar los pabellones que hay. Entonces, ¿dónde se va a acoger a la gente que viene ahora a pasar el invierno, ¿no? Otra cosa tampoco que a mí me parece no se ha tocado suficientemente es el tema de la mujer. ¿Cómo se va a tratar a la mujer en este ámbito? No es una población muy grande, pero yo creo que cada vez está siendo más significativa las mujeres, pues que caen en estas situaciones, y parece que no hay muchos recursos, ¿no? Ahora en el albergue solo hay 10 módulos para mujeres y nada más. Yo creo que habría que ver el tema de eso. Me ha faltado, supongo que también habrá algo pensado para ellas, pero me ha faltado en la entrevista, ¿no? Y otra cosa también que me ha faltado a mí también es un poco el tema de el tiempo libre de las personas que vienen al albergue, ¿no? Yo creo que este tema de ver cómo se podría plantear una oferta cultural o información a actividades culturales que sean pues alternativa, pues estar en el patio pues pasando el rato o viendo la tele o que es un poco lo que tú decías, ¿no? Y luego pues, poder también hacer actividades que sean integradoras, o sea que puedan meterse a gente que está en el albergue para poder buscar redes sociales nuevas. Eso me parece que puede, a mí esto que me ha faltado también, entre otras cosas, ¿no? No sé qué os parece, si estáis de acuerdo. Bueno, pues tenemos que terminar ya la tertulia. No sé si tenéis alguna sugerencia que hacer o una ronda de sugerencias o de opiniones últimas. Ci sono anziani, persone muy a volo, in cui hanno bisogno di attrezzature fisiche per poter, diciamo, la manovalanza come in un parco normale. Que digo que para estas reformas que se va a hacer, o las implantaciones, que se vea como en realidad, como dice, que sea un centro de acogida, que no se vea en la cuestión como como una cuestión de amenaza, tanto para los vecinos, que un diseño de tipo como de vía social limita con un centro educativo a la vecindad, etcétera. Pues yo estoy contenta con todo lo que he oído a través de la trabajadora social y estoy segura que van a hacer esas cosas y que también las trabajadoras, algo que se me olvidó, que las trabajadoras sociales que tienen ahí en el albergue son poderosas, quiero decir que son dinámicamente, están al tanto de los problemas de las personas y que necesitan más ayuda, necesitan más apoyo en sus ideas. Eso es lo único que quería decir. Bueno, pues entonces terminamos ya la tertulia y emplazamos a los oyentes para que nos sigan escuchando en este programa. Buenas tardes. Entre bancos vendiendo drogas, creo que el gobierno no se entera de cómo coño afrontar los problemas. Yeah. Mi nave era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. A continuación, tenemos al fuereño, que con este tema de Ricardo Arjona, historia de taxi, me va a contar una historia de un taxi. Bueno, más que una historia, vamos a hablar de una realidad que estamos viviendo en estos días. Les comentaré que vivo en una ciudad que posee todo tipo de transporte público. menos metro. Pero recién ha hecho crisis el taxi, por sus nuevos competidores. Los primeros decidieron hacer huelga, sobre todo en las grandes ciudades, sin que dejaran de apoyarlos en otras también. Lamentablemente ha habido algunos incidentes violentos. Después hice un recorrido, en días pasados, de más o menos 40 minutos. Serían las 11 de la mañana. Me sorprendió tantas personas en las paradas de autobús, como si fueran hora pico. Me encontré una conocida en una de ellas, saludé y me dijo: recuerdo aquel problema del taxi de 1983. Ahí de todas las edades se quejaban del problema que estaban teniendo. Retomo mi camino, caluroso, pues inicia la primera hora de calor de la temporada, según los meteorólogos. Por cierto, este gremio cada vez más necesario. Veo fatigados de por sí, con sus dolencias, a mayores. Reflexiono la importancia de los medios públicos de transporte. Ni cuando paran los tranvías se nota tanta la ausencia de estos servicios, del taxi. A veces no valoramos lo importante de intercambiar, utilizar estos beneficios para ahorrar tiempo, ganar en comodidad, privacidad, etc. Que te recojan en domicilio o donde tú desees. La contraparte alega que no debe haber monopolio, que debe existir libre competencia. ¿Qué diría nuestro economista de siempre, aquel inglés tan famoso? Los taxistas, o sitieros, como se le dice en ciertos países latinos, consideran que es una intrusión desleal, que pagan impuestos para otros países, que son demasiadas licencias en detrimento de sus ingresos. Recién se acordó una reunión con todos los involucrados por las autoridades para buscar respuestas, desde trasladar esa competencia a los ayuntamientos, que algunos de ellos no lo desean, o a las comunidades, que se dice que son los que mejor conocen el tema. También es raro que no hubiera protocolos que obligaran a los servicios mínimos en algunos lugares. Escucho a una dama elegante hablando de su experiencia de esto en otros lugares del mundo. Yo he tomado cuando joven la motocicleta taxi, sí, la de dos ruedas, en Asia. El triciclo, hasta el tirado por humanos, como lo hicieron sus abuelos en su luna de miel en Canarias a principios del siglo pasado. Todos sorprendidos le pregunta si nunca le habían pasado mal momento o robado. Hace cara de desconcierto. Como yo no tomaré el autobús, casi no utilizo transporte público, sigo mi camino, deseando una sabia solución. Recordando lo dicho por un anciano, este sector son como los barberos de antes. Puedes charlar bien con ellos, saben de todo. Por cierto, han acordado este sector en la ciudad Condal dar un día de servicio gratuito. Esperemos buenas respuestas. Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que despedir el programa, no sin antes dar las gracias a nuestras y nuestros oyentes y recordarles que también pueden escuchar el programa en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas, y en la cuenta de Twitter @casaenlamochila y en la de Facebook Mochila Mochila con la Casa en la Mochila, donde también subimos, publicamos todos los programas. Sin más, desearos paséis una buena semana. Os esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Buenas tardes a todas y a todos. El pasado no necesitamos borrarlo, editarlo o cambiarlo. Solo necesitamos aceptarlo, superarlo y seguir adelante. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.